Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, Juan Carlos, bien. Acá repasando algunas cosas quiero aclararte, ¿no? Y le aclaro a la audiencia que algunas cosas las tiramos de nuestro sentido común, que es ni más ni menos que eso. Nuestro sentido común con mucha información que nos falta respecto de qué han recomendado especialistas de todo tipo. Sencillamente son preguntas sobre cosas que fuimos aprendiendo en la observación, pero lo hacemos con mucha humildad e intentamos con poca soberbia, sí, con la contundencia de lo que creemos que puede llegar a pasar. Juan Carlos, antes de preguntarte por la reta específicamente, me imagino que viste la comunicación general, la comunicación del gobierno federal, y qué sabores te dejó, qué análisis político haces de eso. Bueno, yo creo que todos están haciendo un gran esfuerzo de equilibrio entre la atención del crecimiento de los casos. Por supuesto voy a hablar desde mi sentido común también, no nosotros no somos profesionales de la salud, pero da toda la impresión que están haciendo un equilibrio entre el momento quizá más fuerte de la pandemia y que todavía va a continuar, nadie sabemos si una semana, dos, tres o cuatro fuerte, y la necesidad de salir al encuentro de una realidad que debe ser la fatiga de la sociedad que hace que haya un cumplimiento, yo diría, relativo del aislamiento y de la necesidad económica. Yo creo que van haciendo un equilibrio entre todo eso y apoyándose en algunos datos fuertes de que, bueno, los niveles de contagio están, digamos, el multiplicador ese, la velocidad, está en un nivel de cierta mejoría. De cualquier modo, muy impactante la cantidad de contagiados que hay y los nuevos distritos, o sea, los nuevos distritos que caen, como lo explicó Alberto, ¿no? Yo creo que, como decían recién ustedes, yo espero que los protocolos, que no los conocemos, sean severos y se cumplan a los efectos de que esta apertura o este paso hacia la apertura tampoco es una apertura muy grande, ¿no? Pero es una apertura si los protocolos se cumplen férreamente, porque hay conciencia social en este punto. Es posible que la situación se pueda seguir modelando, administrando, pero no puedo dejar de decir que me queda una cuota de incertidumbre sobre todo esto. Esa es la verdad. Bien. Bueno, yo no quiero contradecirte, porque estamos con las mismas herramientas observando esto, pero salvo por la escolaridad, salvo por las reuniones familiares, y creo que trabajadora de casas particulares tampoco está habilitado, por lo menos en esta etapa que acaba de mencionar la reta, en Ciudad de Buenos Aires me parece una apertura bastante grande. No sé qué va a decir Kicillof ahora para provincia a las 6 de la tarde, pero me parece una apertura bastante grande. Vamos a ver cómo se va justificando en el día a día y qué respuesta. A ver, lo interesante acá es ver qué dinámica se genera y cómo reaccionan las autoridades políticas frente a algo inesperado, ¿no? O algo hay que un dato, hay un dato importante que no lo tengo claro, que es el del transporte, Pablo. El transporte es solo para esenciales, sigue siendo solo para esenciales. Sí, bueno, eso es una restricción importante. Claro, lo que nos preguntamos recién es, ¿habilitás tantas actividades? Lógico, ¿cómo va sí. a llegar la gente que no es esencial? Sí, trabajar, y no sé cómo va a llegar. No está claro, se habla de combi, de que cada uno, pero eso limita la circulación. Claro, Juan Carlos, te puedo asegurar que el boliche de la esquina que está desesperado por abrir no le da para pagar una combi a su empleado colaborador. Bueno, eso entonces depende de los niveles de control en el sistema de transporte. La verdad que ahí ya estamos conjeturando, ¿no? Bueno, estamos conjeturando. Por eso yo reconozco que tengo razón. Una parte incierta, de incertidumbre, ¿no? Tenés razón. Sobre cómo va a ser esto. Otra observación de la ciudad, Juan Carlos. Y a mí no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Me da la sensación que la reta, tanto en la comunicación con el presidente y ahora en esta que acaba de comenzar reiteró exactamente, empezó de la misma manera, hablando de integralidad, es decir, diciendo que para él salud y economía están en el mismo lugar, evidentemente un discurso contrario a lo que, o acompañando los ataques injustificados en un primer momento hacia el instrumento cuarentena, mencionó las palabras libertades, libertades conculcadas, restricción de libertades, me parece una cosa muy fuerte, le dio mucho protagonismo al sector privado y volvió con el tema del aire libre y las actividades. Parece un discurso muy medido a su público, casi te diría jugando hacia adentro de su espacio político. Sí, coincido. Lo de la libertad es la libertad de los liberales, obviamente. Así es la libertad del pensamiento de la derecha. Él, por supuesto, no hace un relato porque la circunstancia, la situación no da, pero intenta colocarse en ese relato simbólico. Creo que es eso. Sí, si lo haríamos nosotros, podríamos hablar también de libertad, solo que nosotros tenemos otra concepción de la libertad, que es la libertad relacionada con la igualdad de carácter social y cultural. Él eso nunca lo dice, sino que habla la libertad más o menos como Lilita Carrió, la libertad republicana del liberalismo de derecha. Lo mencionó enfáticamente, sí. Allí intenta fijar una posición político simbólica, sí. Y vos hacías mención a otra cosa que coincido, libertad y sí, el tema de integralidad. Sí, y el tema de la gente, de los runners, de los caminantes. Sí. Sí. Sí, evidentemente hizo un equilibrio entre la integración al AMBA con Kicillof y el presidente de la nación y bueno, destacar su rasgo liberal ideológicamente, habla para fundamentalmente el público, yo diría que simpatiza con ellos en la ciudad, porque hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad también hay un plafón de Alberto Fernández que trasciende al voto del Frente de Todos de octubre. Francamente, esa es mi impresión, que se ha extendido el prestigio de Alberto, y entonces ahí hay una disputa soterrada. Creo que de algún modo se expresa esa situación. Bien. Juan Carlos, última consulta, pero que por ahí te lleva unas líneas. Me parece que fue en cuanto a la tensión hacia adentro del Frente de Todos, esa tensión lógica, hasta saludable, que nosotros hemos descrito durante mucho tiempo, me parece que fue la semana donde más equilibrio tuvo que salir a hacer, o mejor dicho, más acción tuvo que tener Alberto Fernández para contenerla. Me da esa sensación. Hay rumores de cambio de gabinete, no me voy a meter en eso, porque me parece que es empiojar la cancha. Y yo tengo una mirada muy muy especial para mí. Si es necesario hacer un cambio, está perfecto. Pensemos que todos los gobiernos cuando arrancan es un prueba y error, a ver cómo va el equipo, y además un gabinete preparado no para una pandemia. Pero sacando eso de lado, recién hablamos con Mario Secco, que decía, bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con las personas que estaban el 9 de julio, pero entiendo que este es un frente con estas tensiones y demás. Ayer Alberto Fernández llamó a esta casa, llamó a las 7:50 para charlar con Víctor Hugo y con Cintia García por el tema Venezuela, pero a la tarde Sergio Massa volvió a decir que Maduro era un dictador. ¿Cómo lo viste, Alberto, esta semana, para mí, de mayor tensión dentro del Frente de Todos? Lo vi haciendo equilibrio frente a una situación que se presentó con nuevas complejidades. Para mí, lo más importante es la opinión de Cristina, por lo que representa Cristina al valorar el artículo de Zayat. De forma tal que eso sí se presenta no como, en fin, como un enfrentamiento, ni mucho menos, sino que fija una posición frente a un momento Cristina. Yo después no sé si estas cosas se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, son matices, porque yo también por el otro lado los veo muy unidos al presidente y la vice y la vicepresidenta. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con la política exterior es de una enorme sensibilidad siempre, y allí es donde intenta meter la cuña a la derecha y todo eso, que desvirtuó lo que dijo el presidente de la Nación. Los que leímos el Clarín, presentó una cosa, tituló y qué sé yo, una cosa sesgada, y lo obligó quizás al presidente a salir a aclarar. Ahora, después, la posición que fijó el presidente es una posición muy clara y muy contundente en relación al tema de Venezuela. No conozco lo de Massa. La verdad, lo determinante es la posición política del presidente de la Nación en ese punto, ¿no? Fue muy, pero muy contundente. Lo subrayé en algún lado, lo tengo separado, porque francamente creo que fue muy positivo lo que dijo el presidente, lo que aclaró el presidente de la Nación. No, lo demás te lo aclaro para que no quede en el aire. Ayer en una entrevista en A24 dijo: sin dudas en Venezuela hay una dictadura, un gobierno que detiene estudiantes que reclaman es un gobierno que no respeta la democracia. Bueno, actual del presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, el presidente dijo que sean los venezolanos los que tienen que encontrar una solución, ratificó la legitimidad del gobierno de Maduro, que por eso no reconoce el autoasignado Guaidó, como lo hizo el gobierno de Macri, etcétera, etcétera. No promuevo golpe de Estado, por eso rechazo a la boliviana. Así que está claro, por lo que vos decís, que sí que hay una diferenciación entre Massa y lo que dijo el presidente. Yo la verdad que lo de Massa no lo había escuchado. Pero bueno, evidentemente hay una diferencia. Sí. Después dijo también, para ser justos, la riqueza del Frente de Todos es que podamos convivir en la diversidad, bueno, aquellos que pensamos distinto. La pregunta es, cuando vos tenés que tomar decisiones, bueno, no se pueden tomar dos decisiones en algunos temas, hay que tomar una, digamos, ¿no? Lo determinante es el presidente de la Nación. Massa se diferenció, bueno, fenómeno, pero lo determinante obviamente es el presidente de la Nación. Y en el caso de la Argentina, la palabra de la vicepresidente tiene un peso notable, que no es frecuente, porque no el poder y la representación de los vicepresidentes no es así, pero sí en la Argentina. Por eso registro lo del otro día de Cristina como un dato político muy importante, sí. Bien. Bueno, no alcanza, Carlos, la verdad que no alcanzaba con lo que dijimos, porque vos me preguntaste sobre Pique ese día y yo dije, sí, no veo las pymes, no veo a la CTA, ¿no es cierto? Y eso es la verdad y lo reitero. Pero con lo de Cristina creo que adquiere, yo diría, más volumen político el tema y más interesante dentro de lo que es el Frente de Todos y lo que es el gobierno en este momento. Clarísimo, Juan Carlos, gracias. Un abrazo grande, buen fin de semana. Chao, gracias, chao. Juan Carlos.